los males de esos cerebros malditos. Para erradicar los males de esos cerebros malditos, ya se inventaron palitos en los ómnibus locales. No es duro, hay a quien no le convenga, porque el palito no es duro, pero ponen un apuro al de carajo que venga. Arandela la guagua, no ajá, le echen más. Pedacito de vidrio, no le echen más. Arandela la guagua, no le echen más. Echaban arandela, no le echen más. Arandela la guagua, no le echen más. Chocaba el anillo y no echaba nada. Arandela la guagua, no le echen más. Candela, ¿quién será? Tan rico, ¿quién sería el inteligente de ese cerebro tan rico? Un palo tan chiquitico endereza tanta gente. Arandela la guagua, no le echen más. Ya van moneda, no le echen más. Arandela la guagua, no le echen más. Oye, mira, pedazo de fosforera, no le echen más. Arandela la guagua, no le echen más. Ay, te digo, mi negra, no le echen más. Arandela la guagua, no le echen más. Antenas ilegales, no le echen más. Arandela la guagua, no le echen más. El pedacito de